La búsqueda del éxito en el ámbito personal y profesional es la meta más anhelada por la mayoría de los seres humanos. En este sentido, es de vital importancia conocer y ser consciente de los propios valores y talentos para alcanzar así una mayor profundidad en los logros personales. Asimismo, el saber reconocer los errores y carencias de uno mismo es el primer paso para poder superarlos y alcanzar el equilibrio. En ese camino tiene una gran importancia la llamada retroalimentación positiva, que consiste en la capacidad de saber escuchar, preguntar y esclarecer antes de tomar una decisión importante en la vida. Pero, ¿en qué consiste exactamente este concepto? ¿Qué es el esclarecimiento? ¿Cómo actúa un retroalimentador? ¿Qué tipo de habilidades debe tener? ¿Cómo puede ayudarnos la retroalimentación positiva a alcanzar nuestros objetivos en la vida? Bien, pues para responder a estas y otras cuestiones tenemos con nosotros al doctor Isaac Jaulí, doctor en psicología, psicoterapeuta, miembro de la Sociedad Teosófica Española. Muy buenas noches, doctor. Buenas noches, Pedro. Bienvenido. Gracias. Y al doctor Enrique Reis, que también es doctor en psicología y psiquiatra por la Universidad Iberoamericana de México y es experto en modelos de cambio y liderazgo. Ambos son conferenciantes, articulistas y colaboran como profesores en varias escuelas de negocio en España y Latinoamérica. Y son los dos coautores del libro Retroalimentación Positiva. Bien, pues a los dos muy buenas noches. Bienvenido, hola, doctor Rey. Hola, buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. ¿Ha sido complicado para los dos doctores realizar este libro, Retroalimentación Positiva? ¿Qué es lo que ha hecho cada uno de ustedes? ¿Qué ha aportado en este magnífico volumen? Bueno, nos hemos retroalimentado mutuamente para tratar de sacar una obra que esté al alcance de la gente, que ayude a que la gente descubra las propias soluciones dentro de ellos a través de meditar muy bien las preguntas con las cuales la persona puede dar luz a las respuestas apropiadas para encontrar su situación en la vida y lo que es correcto, incorrecto y lo que debe hacer. ¿Es un libro médico? ¿Es un libro de tratado de medicina? ¿Es un libro que habla de crecimiento personal? ¿Es un libro abierto a todos los públicos? ¿Es un libro que habla de simplemente de cómo podemos nosotros retroalimentarnos de nosotros o de los restos del resto de profesionales? ¿Es un libro psiquiátrico, médico, retroalimentación positiva? ¿Qué es exactamente? Explicamos a lo largo de la obra el proceso de retroalimentación, que consiste en esclarecer, y luego tratamos de aplicarlo a muchos contextos, al contexto político, al contexto de la interacción que ocurre en una organización, al contexto de las familias, al contexto de la investigación, y dedicamos un espacio para cada una de estas áreas. Por ejemplo, en el caso de la retroalimentación política, hacemos una reflexión sobre algunos temas que están empolvados en la política, como el calentamiento global, con las enormes señales que existen de deterioro de la calidad de vida en el planeta, y que solo se usan como eslogans políticos para ganar votos, pero posteriormente se olvidan a la hora de la gestión, y lo que sigue es que seguimos enfermando al planeta y luego nos pasamos a otros entornos. Tratamos de poner la retroalimentación como una herramienta que permita que permanentemente estemos ayudando a la gente a que recuerde los compromisos con los que ha entrado a hacer una gestión política o pública en diferentes entornos, con la intención de que estos proyectos continúen y realmente los votantes, en el caso concreto de la política, encuentren respuesta por lo que votaron y no se sientan desencantados. Doctor Jaulí, no obstante, este libro, Retroalimentación Positiva, también no solamente ayuda a políticos, sino también ayuda a la persona de la calle. Sí, en general, como menciona Enrique, la obra abarca varios campos. Y creo que una de las grandes limitaciones que tenemos en este momento es que se habla mucho de la comunicación, pero hay poca efectiva comunicación, o sea, poco intercambio entre los seres humanos para poder entendernos. Y eso lo podemos ver en varios órdenes por la constante, vamos a decir, noticias que recibimos de las dificultades para que pueda negociarse. Otro de los elementos en que la retroalimentación entra es en la negociación. La negociación en todos los sentidos, comerciales, políticos, negociación en casa. O sea, las relaciones entre un ser humano y otro es en casi en la gran parte negociar. Nos relacionamos para mutuamente convencernos, atraernos, rechazarnos, hacer que vean las cosas de una manera u otra. O sea, la retroalimentación es el eje en que se mueve el ser humano en su relación con el otro. Y Enrique dijo algo importante. Un elemento básico en la retroalimentación es saber preguntar. La pregunta es muy importante. Krishnamurti, este filósofo del que hemos hablado en otras ocasiones, decía, la pregunta que se hace estando abierto a influir y a ser influido por la verdad. O sea, la verdadera pregunta, la pregunta que es correcta, que le hacemos a alguien en esta técnica de retroalimentación para ayudarlo, para clarificar, es una pregunta en que estamos tanto el que la hace como el que la recibe, estar abiertos a esa verdad, a encontrar un común punto de verdad entre aquello que se está tratando. Obvio, para estar en esa posición debe haber algo más que un conocimiento de la técnica. O sea, la obra trata de que la verdad, la verdadera pregunta no nace solamente de la reflexión, sino nace del corazón, de varios aspectos más profundos en donde yo me puedo abrir. Yo recuerdo una ocasión estando, como te comenté una vez en la India, uh-huh, en un congreso, una mujer a la que yo le pregunté un tema sobre cómo poder abrir el corazón a las personas, cómo poder llegar a ellos para poder ayudarlos, clarificarlos, aconsejarlos. Ella me dijo simplemente, Isaac, primero ábrete tú, primero abre tu corazón y el otro no va a poder defenderse. O sea, mucho de esta técnica, que incluso se habla de ella en casi en todas las escuelas de negocios y es parte de la famosa técnica del coacheo o coaching, uh-huh, que se retroalimenta mucho. Si se aprende la pura técnica, pero no hay una transformación del sujeto, no hay un cambio en el sujeto, pues la técnica, pues sí, puede funcionar, pero queda desprovista de la esencia de la misma. O sea, el que retroalimenta debe cubrir, por ejemplo, hay un cierto perfil en el retroalimentador. Un perfil en que, vamos a decir, que tenga ciertas habilidades, como por ejemplo, es una persona que sabe escuchar, que es básico, sabe indagar y sabe respetar a la otra persona. También sabe reconstruir y reflejar. El reflejo es básico, se utiliza mucho ya desde Rogers, tiene algo de elementos de la psicología rogeriana. Yo te reflejo. Es parte de la necesidad de que el que es retroalimentado sienta que está siendo escuchado. Le reflejo, le hago sentir que yo estoy con él y que lo acompaño. Me encanta este libro vuestro, de los dos, del doctor Isaac Jolly y Enrique Reich, porque es que además el título, que no pase desapercibido, retroalimentación positiva, y hay un icono, bueno, ahí, ¿cómo lo llaman? Un slim, ¿no? Con la sonrisa en portada para que lo reconozcáis rápidamente, porque en 10 capítulos nos vienen, incluso hay preguntas que tenemos que ir nosotros complementando, ¿verdad? Es práctico el libro, ¿verdad? Es práctico, parece como que dan ganas de no solamente de leerlo, sino de irlo ensuciando, ¿no? Y es curioso, un libro hay que cuidarlo, no hay que, vamos, es lo que me enseñaron a mí, no hay que, si tienes que subrayarlo con un lápiz, no con un bolígrafo, ni doblar las hojas, ni esas cosas. Uy, ¿no has visto mis libros, padre mío? Sí, yo también los tengo también de los pobres. Pero vamos, una cosa es lo que te enseñan, otra es cómo lo utilizas después el libro para tus cosas, ¿no? Pero me encanta este libro porque es útil, es manejable, es práctico, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, no sé, me voy a coger una hoja, no sé, es que he visto aquí tantas que me parece que en 10 capítulos, por ejemplo, hacéis preguntas, ¿cómo se encuentra en cuanto a la tendencia al agotamiento mental y físico? Y tenéis A, B, C, D, E, F, extremadamente agotado, muy agotado, etcétera, etcétera. Preguntas por doquier. Otras, ¿qué haría usted para destrabar este conflicto? Escriba 3 acciones después de haber explicado lo que era la retroalimentación a un consejo de dirección. O, bueno, que es un libro que no deja de ser una herramienta para que cualquier persona descubra la verdad por sí mismo. En 10 capítulos más una serie de consejos y de perfiles. En cualquier caso, hablamos de retroalimentación positiva. Vamos a buscarnos a descubrir la verdad. Pero es curioso porque habláis de positiva. ¿También tenemos una verdad negativa? Bueno, realmente el título del libro lo eligió la editorial, pero En realidad es retroalimentación esencial, de esa que parte del alma, es como verdadera, es como de todas las respuestas posibles la interior. Por ejemplo, aquí hay una parte en el libro donde ponemos una anécdota, dice, en una ocasión, cuando estaba Diógenes de Corintio, el magnífico Alejandro Magno se le acercó y le preguntó, ¿hay algo que pueda hacer por ti? Sí, respondió Diógenes, muévete que me estás tapando el sol. Diógenes, del que se supone que habría reconocido a Alejandro, no se dejó impresionar por su arrolladora personalidad. Diógenes, con los valores que tenía, perseguía la esencia, le dio una lección, le hizo saber que era aparentemente mundano, era mucho más importante que se quitara y lo dejara trabajar que el dedicar un tiempo a admirarlo. Esa es la retroalimentación positiva. La retroalimentación eficaz es la que sale del alma, la verdadera, la genuina, la que tiene que ver realmente con lo que tienes enfrente, la que es útil tanto para el que te está inquiriendo como para ti que estás trabajando. Entonces, el sentido que le dio la editorial fue positivo, pero en realidad es como una retroalimentación esencial, la que va al corazón del otro para que el otro descubra si está bien o mal. ¿Quieres decir, doctor Reich, que hay que ser francos en la vida, hay que demostrarnos tal, o sea, decir lo que pensamos verdaderamente a pesar de...? En parte eso proponemos en la obra. De hecho, tenemos ahí una cita de una serie de autores para recrear los diálogos entre Merlín y Arturo en la tradición artúrica. Uh-huh. Y ponemos una frase de Merlín que dice que cuando alguien miente, una parte de la relación muere también. Uh-huh. Y bueno, a la hora de recrear estos diálogos, sí creemos en eso. La gente tiene que ser con buenas formas, con buena educación, con modales. Tiene que ser lo más franco posible, no con la intención de lastimar a la persona que tiene enfrente, pero sí con la intención de clarificar si la pregunta es correcta, si es apropiada, si es en el timing adecuado, si va o no va con lo que se está ahí discutiendo, y la gente tiene que ser franca. Claro, sí, como la crítica, si una crítica es positiva, bienvenida sea. Ahora, para destruir, pues más vale no hacerla. Sí, mira, una de las cosas que vemos ahora en nuestra época, y creo que todos nuestros radioescuchos son testigos de ello, o por lo menos lo han visto, es que hay mucha superficialidad en nuestra relación. Nos hemos vuelto muy light, como decía esa obra del hombre light, ¿no? Y no solamente light, sino que no queremos ir más allá de lo que es la apariencia y la necesidad en nuestras relaciones. Eso ha creado, pues obvio, una serie de frustraciones y de conflictos en muchísimos de nuestros, no solamente el público que pueda escuchar, sino en todas partes del mundo hay esa poca relación, poca comunicación. Y se ha escrito muchísimo, ¿por qué no se puede uno acercar? Es que es como si nos fuéramos encerrando en nosotros mismos, Pedro, por el temor, por el miedo, por no abrirnos ante el otro y poder transmitir esa alma de esa verdad que podemos comunicar. O sea, quiero decir con esto, tú tienes razón, no es fácil acercarnos a alguien y hablar de la verdad, pero podemos descubrirla juntos, poco a poco, en este diálogo, en esta interrelación, acercarnos al otro con una verdadera apertura personal. Se tiene uno que preparar para eso. A eso voy, ¿cómo deberíamos de preguntar? ¿Cómo deberíamos de preguntar nosotros y cómo debemos esclarecer, por ejemplo, el pensamiento? Uno de los libros que utilizamos es un libro que consiguió Isaac en Adyar, ahí en la Sociedad Teosófica, en la India. Es sobre las conferencias que dio Krishnamurti a diferentes universidades norteamericanas. Y ahí viene una cita específica que él utiliza para explicar lo que es la pregunta correcta. Dice que estaba muy animada la universidad y una chica le pregunta, señor Krishnamurti, ¿cuál es la respuesta correcta? Entonces Krishnamurti dice, bueno, para tener la respuesta correcta, primero habría que saber la pregunta correcta. Entonces los chicos empiezan a poner más seriedad en lo que están escuchando y dice, bueno, pues dígame cuál es entonces la pregunta correcta. Y lo que decía hace un momento Isaac, la pregunta correcta es aquella que se hace con la apertura suficiente para ser influido o para influir a la otra persona que se supone que está abierta también. Porque hablar por hablar o decir por decir las cosas sin estar abiertos a ser influidos es como hablar de cosas muy importantes sin que realmente puedan aterrizar y puedan conseguir un aprendizaje de las dos personas que se encuentran en interacción. Y a partir de esa cita de Krishnamurti empezamos a trabajar en cómo abrirse y cómo esperar a que el otro esté listo para que se abra, para que la comunicación sea realmente profunda y productiva y no superficial, y se hable de cosas muy importantes pasando de una tras otra sin aterrizar ni aprender nada. Por eso es importante que el que se está preparando para manejar esta herramienta se conozca, hurgue en sí mismo, lo que hemos hablado muchas veces. Uh-huh. O sea, esta herramienta, insisto, de ella hay literatura y tú puedes encontrar, sobre, también le llaman feedback en inglés, ¿no? La retroalimentación es lo mismo. Sí, es lo mismo. Hay mucha literatura, pero volvemos a lo mismo. Esa literatura utilizada simplemente como un medio para poder llenar un currículum o como una habilidad para negociar en una operación, es simplemente un objeto que tiene cierta limitación en su uso, pero no el efecto verdadero de poder acercarnos a nuestro, por ejemplo, como colaboradores de una empresa que está, hay partes muy importantes sobre, en la obra sobre ellos, y ¿sí? Para las organizaciones, para los líderes, para los empleados. O sea, ¿cómo poder acercarnos a nuestro equipo de trabajo? ¿Cómo poder influir en ellos? ¿Cómo poder escucharlos y estar unidos a ellos para poder apoyarlos en ese famoso, en esos famosos modelos modernos, sobre todo de liderazgo transformacional, por ejemplo, que es uno de los que más efecto tienen actualmente? Qué bueno lo que estáis diciendo, porque claro, importante hacer una pregunta, pero la pregunta tiene que tener su fondo, su peso y un porqué, ¿no? No hablar por hablar, no preguntar por preguntar o para llenar un hueco o un silencio, ¿no? Claro, la pregunta, si cuanto más fondo tenga la pregunta, más antes de hacer o lanzar esa pregunta, tendríamos que focalizar un poquito la duda que tenemos. Uh-huh. Y con cuatro líneas hacernos la pregunta que queremos hacer para que la respuesta sea muy contundente y muy clara. Tú decías feedback, retroalimentación, ¿no? Hay muchos términos, quid pro quo dirían los uh-huh. los romanos, ¿no? Tú me das y yo te doy, ese es el feedback, ¿no? Claro, cuanto más certera sea la pregunta, la respuesta será más concreta, ¿no? O sea, no tenemos que divagar. Y más y entre más estés comprometido tú, más influyes en el otro. Te digo, como comenté, si tú estás abierto, como dice Krishnamurti, a la verdad, no solamente vas a ser transformado tú, sino vas a ayudar al otro a que se dé cuenta de sí mismo y se conozca, y esté abierto a esa capacidad de comunicarnos, que es lo que nos falta actualmente. Sí, pero una cosa es saber preguntar, Isaac, doctor Reich, doctor Jauli, una cosa es preguntar y otra cosa es saber entender la respuesta. Porque a lo mejor sí, estamos preparados para preguntar, pero ¿queremos de verdad escuchar la realidad y la verdadera respuesta a la pregunta o queremos escuchar algo que nos alegre los oídos? A la hora de prototipizar ejemplos para ponerlos sobre el libro, pusimos aquí una combinación. Por ejemplo, un estudiante de éxito pero insatisfecho con la vida busca retroalimentación. Va con su retroalimentador y le dice, podemos hablar. Pero el retroalimentador no escucha solamente el discurso, ve toda la escena del chico, cómo se sienta, cómo habla, cómo se dirige a él. Entonces el retroalimentador no atiende tanto al discurso, lo observa y en vez de responder lo que le ha preguntado el chico, pregunta, ¿cómo se encuentra usted en este momento? Entonces el chico se descoloca un poco porque realmente está hablando con el discurso, pero hay algo dentro de él que también se está proyectando. Bien, responde automáticamente el retroalimentado. El retroalimentador hace una pausa sin dejar de estar presente. Esto es para darle tiempo al retroalimentado y a través de ese silencio descubrir que ha respondido de manera convencional en vez de manera genuina. Le pregunto nuevamente, ¿cómo se encuentra usted en este momento? Dice el esclarecedor. El esclarecido hace una pausa, ha decidido no responder automáticamente, finalmente responde. Estoy bien, dice, inseguro pero titubeante. ¿Es usted feliz? Pregunta el esclarecedor. Pues claro que sí, replica el chico automáticamente, soy exitoso, tengo dinero, soy popular, todos me buscan. No le he preguntado si eres exitoso, si tienes dinero, si eres popular y si todos te buscan, dice el retroalimentador, centrado en el interior del chico. Por eso te vuelvo a preguntar. ¿Eres feliz? ¿Conoces la felicidad que se logra sin todas esas cosas que dices que tienes? Y poco a poco lo está conduciendo a lo que el verdadero retroalimentador ha detectado en el chico para poderle retroalimentar y conducirlo. Y bueno, el diálogo es más largo, pero va un poco en ese sentido, en el aprender a escuchar, digamos, todos los signos que la persona tiene, te comunica, más allá del discurso mundano y convencional. Imagínate que las parejas tuvieran esta... por un poco de estabilidad. Te aseguro que gran parte de las dificultades que se atraviesan en muchas relaciones, que él supiera lanzarle la pregunta, que se percibiera del estado de su pareja, o ella se diera cuenta que él se encuentra en ciertas condiciones y que es el momento de sentarse y de elaborar ese diálogo para poder crecer juntos, para ayudarlo, para ayudarse mutuamente. Siento que esta parte la hemos dejado. Asumimos que dialogar es querer convencer al otro de lo que yo tengo, y no. El diálogo se inicia cuando, como tú lo comentaste y lo dice Enrique, tengo una idea, observo cómo se está moviendo mi compañero, mi compañera, cómo está el entorno, qué me está diciendo la persona, y eso tengo que ser observador, atento, debo amar a la persona, debo interesarme por ella. Entonces sí me voy a dar cuenta cuál es la pregunta, y yo estoy abierto porque también quiero ser influido en esa relación. Observación, qué importante es eso. Es curioso porque si cuando hablamos y tenemos un diálogo con la gente de la calle, sin más, los que nos acabamos de encontrar, cruzar o conocer, ¿no? O cuando vamos a pedir trabajo, tenemos una relación con los compañeros, los profesionales, tendríamos que mirar un poquito más también la programación esa, el PNL, ¿no? La programación no lingüística. ¿Cómo se expresa? ¿Mueve las manos, cruza los pies, está nervioso, te mira a los ojos, no te mira? Son indicadores importantes que entiendo yo que el esclarecedor tiene que fijarse, ¿no? Tiene que estar muy, muy pendiente de cómo actúa aquella persona. Yo no sé si el esclarecedor tiene que también tener conocimientos de, ya no solamente psicología, sino también de programación neurolingüística y compañía. Bueno, nosotros no tocamos el tema de PNL, más bien es abrir el corazón, y el corazón sin ninguna técnica de por medio te permite sentir lo que la otra persona está sintiendo, su estado existencial, lo que en el fondo está preguntando, la profundidad con la que está tocando los temas. Y una vez que sientes eso, al ser auténtico y auténticamente interesado en el otro, entonces desde ahí lanzas una pregunta respetuosa pero directa hacia lo que tú estás sintiendo o lo que te está haciendo sentir la persona que tienes enfrente. Sí ayudaría mucho la PNL, pero los métodos de juicio no los aplicamos en el libro. Son porque los métodos de juicio, hablamos un poco de ese tema, normalmente pueden estar sometidos a prejuicios, en el sentido de que si tú ves a un proveedor que te está buscando y eres dueño de una empresa, pues de inmediato piensas, bueno, si no hay una cita agendada, que algo querrá, un descuento o quiere, y eso te prejuicia y puede que desacredites la intención que tiene él, que puede ir en otro sentido, porque tú estás buscando ya. Es la diferencia entre escuchar e interrogar. Si yo escucho, yo permito que me lleves a donde me quieres llevar. Si yo interrogo, yo te llevo a donde yo te quiero llevar. Y donde yo te quiero llevar no es donde probablemente el otro querría haberme llevado. Entonces, nunca voy a conocer la realidad del otro si interrogo. Entonces, todas las técnicas de juicio que suelen interrogar o ir buscando cosas en concreto limitan la posibilidad que tiene la persona de llegar a donde el otro podría querernos llevar. Y una de esas opciones es que nos lleve a donde nosotros suponíamos que nos iba a llevar, pero también nos podemos llevar grandes sorpresas, nos puede llevar a un lugar diferente. Claro, o sea que vamos a tener en claro que el retroalimentado o el retroalimentador son términos nuevos, quizás, ¿no?, de vanguardia, ¿no? Estamos hablando de conceptos terapéuticos. Sería el paciente, la persona que quiere indagar un poco en su ser, en su yo interior, el que quiere respetar y el que tiene que saber, sobre todo, escucharse a sí mismo, ¿sí? Y el esclarecedor sería el terapeuta, ¿no? Si es la persona que tenemos delante que nos puede echar una mano, que lo que tiene que tener como virtudes o talentos, saber reconstruir, saber reflejar, y también saber escuchar, entiendo, ¿no? Una cosa importante es que hemos comentado en otros programas, es que el terapeuta, en general, y eso es opinión mía, no sé si la de Enrique la comparte, no cura. Lo que ayuda al psicoterapeuta es a que la persona misma active sus mecanismos de autocuración. Lo que hace la retroalimentación es como clarificarle, reflejarle, hacer que él se dé cuenta, vamos a decir, en el hoyo en que se encuentra, que sea más objetivo, que tome conciencia. ¿Con cuántas sesiones una persona podría llegar a aprender a retroalimentarse él tranquilamente? Tal vez leyendo vuestro libro, por ejemplo, una persona ya puede darse cuenta de los valores que tiene, fundamentales. Toda persona tiene diferentes escenarios en donde sí practica una retroalimentación profunda. Hay el ejemplo típico de la imagen romántica del abuelo y el nieto. El abuelo es un hombre de negocios, está acostumbrado a mandar, a dar órdenes a todos, menos al nieto, porque lo adora. De pronto lo pone sobre sus piernas y empieza a ver el atardecer. La tarde envejece hasta convertirse en noche, el niño se empieza a dormir y le pregunta antes de dormir, abuelo, ¿por qué llueve? Y el abuelo le dice, hombre, pues para que haya cosechas y las cosechas produzcan alimentos y con los alimentos te pueda yo alimentar a ti para que crezcas y el día de mañana tengas un nieto como yo te tengo a ti y puedas amarlo como yo te quiero. Una vez que se construye la relación de afecto y de intimidad, entonces el nieto que aparentemente sabe menos y es el retroalimentado, de pronto suelta algo, le suelta algo al abuelo. Oye, abuelo, ¿por qué le hablas tan feo a la abuela? Es que yo hablo así, pero no me hablas así a mí. Y entonces pone en jaque al abuelo. El abuelo que tiene 70 y pico de años, el mocoso, el pequeño de muy poca edad, le está dando una lección. Le está señalando que a veces puede ser muy ofensivo con la abuela. Entonces se toma un momento y dice, bueno, pues es que vivimos mucho tiempo juntos, es que tenemos muchos años, es que a veces pierdo un poco el control. ¿Y qué no quieres a la abuela? Pues sí, la quiero, pero... Y el niño empieza a darle una enorme retroalimentación. Entonces, este hombre que pensaba que no tenía un efecto retroalimentador con otros, en realidad la tiene con el nieto. Y todos tenemos alguna persona, alguna relación, alguna situación en donde practicamos la escucha concentrada, en donde nos detenemos a establecer una relación profunda en la cual podemos obtener una enorme retroalimentación. Qué buena clase es esa, ¿eh? ¿Cuándo tenemos que aprender a veces solamente escuchando a los pequeños? Más de lo que... Mira, un pequeño está tierno, está abierto, es auténtico. Y tú y yo lo fuimos los tres. Sí, lo hemos ido perdiendo. Nos hemos convertido en individuos que estamos a la defensiva. ¿Dónde está ese niño? Sigue dentro de nosotros, acuérdate. Es el niño interior. Como llevamos a nuestros padres, llevamos a ese pequeño en nosotros. Quizá en ese momento, cuando lo dejamos salir, es cuando bromeamos, jugamos... Es cuando más disfrutamos de la vida. Ese niño nos ayuda a encontrar lo nuevo, lo diferente, lo creativo, lo que nos da las ideas que nos vienen diferentes de divertirnos o de bromear, tienen que ver con ese niño y su libertad. Si está lastimado y enfermo, difícilmente podemos activarnos nosotros así. Por eso la indagación es interesante. Nos hemos ido endureciendo con el tiempo y hemos... limitado a ese niño interior a que se exprese. ¿Cómo lo despertamos? Siendo tú, descubriéndote, conociéndote, viviendo y observando tu vida, atreviéndose a hacer cosas que, vamos a decir, rompan ese cartabón, ese modelito que ya nos hemos fabricado porque según la sociedad debe ser. Atreverme a ir a lugares que frecuentaba, juntarme con la gente, o sea, a dejarnos de esas máscaras que en un momento dado tienen una función, pero que me han ido volviendo un hombre solo. Estoy rodeado de mucha gente y estoy solo. Esa es la sensación, la peor sensación de soledad. No estoy acompañado y me siento solo. Quisiera que me dierais un consejo para un amigo de nosotros cuando podemos, vamos a hacer algo de piscina, ¿no? Hay que mantenerse un poquito en forma, ¿no? Y ya un compañero, un entrenador, que hay ahí personal de gimnasio, fíjate que es entrenador de gimnasio, o sea, que entrena, conoce a chicos, a chicas, gente joven. Él es de Brasil y está aquí trabajando en España, ¿no? Y yo le decía, bueno, ¿qué no sales? No, bueno, es que no, ahora que hablabas de la soledad, ¿no? Es que no tengo amigos. Pero ¿cómo no vas a tener amigos si esto es un gimnasio tremendo donde hay muchísima gente y hacen actividades? Ya, pero... No me apunto a las actividades, pero porque ya tengo trabajo, ya conozco mucha gente aquí entrenando y tal, y ¿por qué no compartes con ellos y tal? No, porque no me llaman, no me dicen nada. Ahí lo empezaste a retroalimentar, a cuestionar. Pero no sé si lo hacía bien. Yo le empezaba a preguntar para que él se fuera percatando un poquito. Y, en definitiva, que una persona, lo digo por la soledad que te estabas comentando, que está en un campo de gente joven, él es joven, 29 años, rodeado de gente de su edad, que no tiene pareja, que le gustaría tener pareja, que le gustaría salir, es de otro país, no es de aquí, lleva ya tiempo en Barcelona, que en principio debería ser muy fácil para él no estar solo. No tiene amigos, está solo. Dices que yo cuando salgo de aquí me voy a casa y me pongo la peli, me pongo la televisión, no tengo amigos. ¿cómo puede ser eso? Hay quien falla. Él que no sabe escuchar, no sabe darse, no sabe, no es humilde y no sabe entrar diciendo, oye, ¿qué vais a hacer? ¿Dónde vais? ¿Me puedo apuntar? ¿O es la sociedad que lo está marginando? Porque una cosa es la soledad buscada y otra cosa es la soledad encontrada. ¿Qué le digo cuando lo vea? Primero hay que explorar si realmente cómo se siente con esa situación. Una vez tenida la respuesta de cómo se siente, si se siente mal, habría que explorar en si tiene realmente la intención de interactuar y cuáles serían los posibles caminos para que esto ocurriera. Si es muy tímido, si es muy retraído, si prefiere un tipo de vida como anacoreta, en donde tenga poca interacción, porque cree que el tipo de interacción que tiene con los chicos cuando les enseña a nadar es más que suficiente y se satura o se engenta. Es como entrar un poco en el detalle, porque yo creo que no podríamos hacer una categoría de el maestro de piscina que no tiene amigos. Había que ver por qué está así, cómo se siente, si cuál es su modelo de vida, cuál es el tipo de... Y para eso tendría que haber una interacción. A veces la gente se rige por reglas. No, pero doctor, lo digo porque personas que lo digo porque eso lo podríamos trasladar a todo el mundo, ¿no? Sí. Porque, claro, cuando yo entiendo que una persona que tenga una cierta edad, pues no sé, 50, 55, 60, separado, divorciado, es igual, viudo, mil cosas, mil razones en la vida que una persona se siente solo, como que es más difícil, ¿no?, entablar una comunicación teniendo una cierta edad. ¿Dónde voy? Me apunto a un club. Pero claro, una persona tan joven, rodeado de gente joven, que hacen actividades, que me diga que se siente solo, a mí me chocó particularmente, ¿no? Digo, pero si lo tienes todo aquí a mano. Yo le daba impulsos, ítems para... Pero, por favor, ¿cómo te puedes llegar a sentir de esa manera? Pues, oye, ¿qué vais a hacer este fin de semana? ¿Dónde vais? ¿Me puedo apuntar? No sé. Que a lo mejor choca, ¿no? Yo entiendo que hay... salimos para toda España y en cada comunidad... la forma de entrar en un grupo es diferente, ¿no? No es lo mismo en Andalucía, no es lo mismo en Madrid, en Galicia o en Barcelona, claro. ¿No? Somos a veces un poco como los catalanes, es un poco así, ¿no? Que cuando uno se hace con un catalán, se hace para toda la vida, pero que cuesta entrar también, es verdad, a diferencia de otras comunidades que es sumamente fácil, pero que al día siguiente ni se acuerdan de ti, ¿no? Sí, eso seguro. Sí. Claro, por ejemplo, yo tengo familia del sur y caramba, eso es una alegría, no te conoce de nada y te lo dan todo. Quiero decir que... Sí. Pero vamos, este chico vive en Barcelona. Entonces, a diferencia, dices, es que me voy a volver a Brasil porque me siento solo. ¿Cuánta gente se sentirá sola en España? Mucho. Hay mucha más de la que nos imaginamos. Puede ser que también la indagación tenga que ver con las experiencias que ha tenido, los antecedentes familiares, en eso que comenta Enrique, en esa investigación, para ir encontrando las vías para ayudarlo. Sí, su soledad, que es diferente a la soledad. ¿Sabes qué voy a hacer, doctor Enrique? Doctor Isaac Jaulí, voy a regalarle este libro. ¿Sí? Me lo vais a dedicar, pero no a mí. Yo os daré el nombre de él. Pues le damos un poco. Le damos este. Y sí, tú se lo regalas. Y se lo voy a regalar. Y me ponéis aquí los teléfonos vuestros y si no, que os llame. Que aprenda cómo retroalimentarse y cómo ser esclarecedor. Sí. ¿Os parece? Sí. Perfecto. Venga, cualquier persona que quiera encontrar al doctor Isaac Jaulí o al doctor Enrique Reich, pues que busquen el libro Retroalimentación Positiva. Los que quieran más pistas, pues que nos llamen y les daremos los teléfonos de nuestros invitados. Gracias. ¿Sigues haciendo los cursos, doctor Jaulí? Terminamos ahorita con una muy buena asistencia y ya me pedían otro curso. Entonces yo le dije, bueno, ya lo hablamos con Pedro y a través del programa volvemos a lanzar la invitación. Yo te comenté, voy a ir a México en las próximas, esta semana, dos semanas estoy allá. Sí. Y estaré unos cuantos días y regresaré. Y por cierto, si quieres música, ya sabes que me la vuelves a pedir. Es que le traje música de ella. Música sí, corridos. Me gusta. Los corridos me encantan, los mexicanos. Sí. Bueno, pues nada, doctor Isaac Jaulí, mil gracias. A usted y a ti por la oportunidad. Gracias, un placer. Doctor Enrique Reich, muchas gracias. No, gracias a ti. Felicidades. Retroalimentación positiva. ¿Cuánto tenemos que aprender de nuestros ilustres que vienen a este programa? Gracias a los dos, muchas gracias. Bueno, gracias a ti. Gracias.